¿Qué te parece esta música que te estoy poniendo? No hay internet, no hay internet. Ya me he dado cuenta. Sí, se oye tu música, se ha colado por ahí. No se ha colado, sí, se ha colado. Bueno, se ha colado, pero solo lo sé yo, eso. ¿Y yo que lo he oído? Tú no tienes ni idea de nada. Tú sí que no tienes ni porque idea de nada. Porque eres un trozo de mierda. No hay internet. Eso es lo que eres. No hay internet. Trozo de mierda. Asqueroso. Ya me he dado cuenta que no hay internet, pero bueno, tengo mis ases en la manga. Eres una persona ahí... Con ases. Dejémoslo ahí. Buenas tardes, esto es... ¡Calla de una vez! Esto es... que te puedo censurar perfectamente. Habla, ahora. Ay, cómo sufro. Toma, vaya, como si tuviera un medio público, ¿no? Parece TV3 esto. Claro. Bueno, buenas tardes. Hoy estrenamos el nuevo horario de... ¡Cinco bárbaros en la cabeza! Exactamente. Y por eso son las 7 y 2 de la tarde del día 7 de noviembre del año 2013. ¿Por qué tenemos este horario? Pues mira, esto son cosas nuestras y no tenemos por qué daros explicaciones ni a vosotros ni a nadie. Motivos calvos. Bueno, las ocasiones las pintan como deben ser o como sean. Y bueno, seguimos estando en Radio Bronca, eso siempre, por supuesto, en el 104.5 de la FM y en radiobronca.info y en otras radios que va a decir aquí mi compañero del pelo en la cara. Por supuesto, estamos en Radio Chabolo los miércoles de 7 a 8 en la cárcel de Torrero, Ceseo Quiquemur, desde Zaragoza 107.1, me parece recordar. Siempre lo digo de memoria y creo que lo digo mal, pero... Sí, como casi todo. Pero como casi todo, efectivamente. Sin más, ¿eh? Y también, si es un viernes, si son las 9 de la noche, nos estás escuchando en Radio Mauricio Morales desde Concepción, desde Chile. Toma ya. Y ya está. Y próximamente, cuidado, que próximamente, a lo mejor hasta incluso... Próximamente. Puede que... Próximamente. Quizá... Próximamente. Próximamente. Con una S solo, ¿no? Próximamente. Prosi, como Sabadell. Próximamente. Me das. En Radio Topo, cuidado, ¿eh? Cuidado que nos extendemos más por la geografía zaragozana, ¿eh? Radio Topo. Topota Radio, sí, señor. Y en La Pao, ¿eh? Y en La Pao. ¿La Pao? En La Pao. ¿Qué es esto? Hombre, es el idioma que está de moda. Ay, sí, el idioma de la franja de no sé dónde, ¿no? Ahí que está. Era ahí, La Pao. Me suena, me dicen que es el nuevo hit de un artista coreano de pop electrónico y me lo creo perfectamente. El nuevo hit de un artista de coreano, ¿has dicho? ¿O japonés? Sí, coreano. Oye, me has bajado el volumen de todo, ¿no? Un poco. Se te oía mucho. Ya, normal. Tiene que oír menos que a mí. Tu voz es una mierda. Soy yo el líder. Porque tu voz es una mierda, porque eres una mierda. Qué asco me das. Vamos, pon un tema y te digo... Porque te razón, ¿verdad? Me das asco que tengo... Bueno, sí. Que tenga razón siempre me da asco. Siempre me lo dará. Ya, pues acostúmbrate al asco, ¿eh? Tranquilo, bien, ¿sí? Un día te voy a matar. Bueno, vamos a poner una canción que Satanás mediante nos ha recomendado un grupo, el señor Eliezer. Desde aquí, ¡Eliezer! Saludamos, Eliezer, te saludamos. Hijo de él del bar. Te saludamos, que estás ahí en la que vivía en el Carmel. Estepa, está en la estepa o meseta, estepo. paria o de como sea. Y nos pasó un link de un grupo que ha resultado para mí, al menos era un descubrimiento importante, una banda de Minneapolis que se llama Self-Evident, que han sacado, este es su noveno disco, que me he quedado sí. con el ojete a la virule cuando he visto que era el noveno disco, no había oído hablar de ellos en mi vida. Y un que... grupo del que no has oído hablar en la vida, hay no muchos, lo puedo creer. Hay muchos, y que dos o tres. Estoy en posición de decir que tienen el sonido de bajo más bonito que he oído en muchísimo tiempo. ¿Lo tienen de bajo? De bajo, de bajo. Bueno, pues para Eliezer de Villamayor vamos a poner a los Self Evident. Sí, y este tema se llama Rumors y es de su último disco que tiene un título que lo diré después. Pues pone play. Esta era esta banda de Minneapolis llamada Self Evident y el disco se titula We Built a Fortress on Short Notice, que lo sacaron el año pasado, escasamente. Para mí un descubrimiento y muy bonito todo, ¿eh? ¿A que sí? La verdad que sí, que se agradecen esos descubrimientos de... Está lleno de bandas acongojantes, el mundo está lleno de bandas acongojantes y la gente no para de escuchar siempre lo mismo, me parece increíble. Sí. Bueno, no me vas a preguntar nada. Sí. Haz la pregunta, entonces. ¿Qué? Dilo tuyo. ¿Qué? Dilo tuyo. ¿Qué? Esta es una pregunta gallega. ¿Qué? ¿Qué de qué? No, tú me tienes que contestar. Bueno. Bueno. Pues ya está. Esto es, ya está. Ya hemos hecho el programa, ¿eh? Perfecto. Pues venga, vamos. Pues hala. Hala, hasta luego. Hasta el próximo día. No, en serio, no. ¿Qué tengo que preguntarte? ¿De qué mierdas vas a hablar hoy? Ese tipo de cosas. Ya, ya, pero es que normalmente pregunto cosas que me interesan. Sí. Esto no. ¿No te interesa? No me interesa de qué vas a hablar. Tú me interesa pues, de qué me vas a hacer hablar a mí. ¿De qué me vas a hacer hablar a mí? ¿De qué te voy a hacer hablar, pedazo de mierda? Te voy a hacer hablar de las novedades en el caso de Juan Andrés Benítez y aparte de hablar de los acontecimientos recientes con todo el tema de la comisión de las balas de goma, que eso lo vamos a mencionar un poquito de pasada. Pero vaya, que se sepa que parece que hay una pseudo prohibición de las balas de goma hasta el 30 de abril de 2014, es la moratoria, para luego introducir otro tipo. Y ese día festival, ¿no? Piscina, yo digo, hostia, mira, primero piscina de bolas de goma, ¿no? Ahí como Chiqui Park. Igual. Venga, nos tiran. Chiqui Park de los Mossos, ahí claro, todos ahí sí, entre. Venga, claro. Todo ahí, a bolazos a la piscina, muy bien. Y el 1 de mayo te van a dar croissants y carameletes. ¿Quién y por favor, ahí, ese móvil, métetelo en el hojaldre. Vale. ¿Eh? Ahí, bien. Bien. Muy bien. Para otra vez, lubrícame. ¿Eh? Lubrícame. Lubrícame otra vez. Lubrícame otra vez. O sea, que hacen bueno, una prohibición que sí, pero no, no. Sí, pero no, pues eso, que van a sustituirlo por otras armas igual de contundentes, dijo el jefe de los terroristas de Estado aquí en Cataluña, el señor Espadaler. Que van a utilizar triángulos de goma. Dodecaedros de goma, por ejemplo. A lo mejor. Ah, dodecaedros de goma, estaría muy bien, ¿eh? Vamos a lanzar dodecaedros. Muchísima gente no podría decir, me estáis lanzando pelotas de goma. Y dirían, no. Son dodecaedros, es mentira. Es mentira, no lanzamos pelotas de goma, son. Y nadie sabe cómo se dice dodecaedro, muy poca gente lo sabe. Los punks no lo sabrían. No, para nada. Ya, eso, son movidas de goma. Movidas. Movidas de goma. Movidas de goma. Eso ha sido muy bueno, movidas de goma. Bueno, pues aparte de esto, también. Tenemos que resaltar que se acaba la comisión para el estudio de las balas de goma, y tenemos también que resaltar la imputación de los Mossos que dieron la paliza, los ocho Mossos a Juan Andrés Benítez. Pues han sido imputados ya por fin, y de esto vamos a entrar a hablar, de las novedades. Muy bonita, por cierto, debo añadir la portada del otro día de La Vanguardia, que por razones que no vienen al caso, veo prácticamente cada día la portada de La Vanguardia y la disfruto muchísimo, como cuando veo cosas como dura imputación a los ocho Mossos del Raval, titular. Dura imputación, ¿eh? Dura. ¿Qué significa eso? Pues una de esas cosas que hace también La Vanguardia, que es hacer un poquito de manipulación de fuego lento, ¿sabes? Te hacen un titular que parece ser como muy neutro, ¿no? Muy vanguardia, muy así, ¿no? Muy de ultraderecha catalana. Y entonces oigo voces. Y entonces te ponen la palabra dura y te hacen pensar, ay, pobrecitos Mossos de Escuadra, ¿no? Que les han imputado, ¿por qué? Por haber matado a un gay. Han matado a un gay farlopero, que eso es lo que nos quieren hacer pensar en los medios de comunicación. Que ese tío merecía morir. Es lo que están haciéndonos pensar todo el rato. De eso vamos a hablar, porque yo, como me lo curro, ¿sabes? Me he hecho un pedazo de esquema un poco de todo lo que han sido las reacciones a la imputación y la estrategia que desde el Departamento Interior... los medios. Si me dejas hablar... No te voy a dejar hablar. Y TD3, el nodo catalán, pues está efectuando en ese sentido. Así que si quieres, empezamos. Empezamos. Venga, pues empiezo. Pongo un segundo de... ¿Para qué? ¿Por qué te empeñas en hacer cosas estas que parecen profesionales? Que no. Porque lo quiero parecer no lo profesional. Tu profesión es otra, no tiene nada que ver con esto. Mira, voy a ser profesional, te voy a quitar el sonido. Justo cuando la canción se había acabado. Hay que ver. Profesionalísimo. O sea, no podía ser en otro momento. Una cosa. Es que hoy te sale todo a pedir de boca, ¿eh? Hoy, solo hoy. Vamos, dime flipando. Tú que esto no es casualidad pura. ¿Eh? Bueno, o sea, al saberlo, censurar otra vez. Al saberlo llaman suerte. O sea, es que das asco hasta teniendo suerte, por Dios. No sé por qué la llevo 4 años. Sí. Ayer gané una porra, fíjate. Sí. Sí, puse un. Una porra. Dije un resultado aleatorio y gané. La vida es así, tío. Doy asco, tío. Sí. Va, tienes a ver, toda la razón. Comienza. Bien, empiezo. Bueno, tenemos la imputación de los ocho Mossos por parte de la jueza, no sé qué juzgado de instrucción de Guardia de Barcelona, por parte de la jueza, pues por fin les imputa después de todo, pues de que Juan Andrés fuera asesinado, después de todos los vídeos que han salido. Después de que, como contamos aquí el anterior programa, estuvo toda una rueda de prensa con el señor Manel Prat y el Josep Luis Trapero, tanto el director general de los Mossos de Escuadra como el comisario de Mossos, bueno, defendiendo a un ejemplo de corporativismo total, defendiendo a los Mossos, que allí no había habido mala praxis y que no iban a hacer nada hasta que no se les imputara. Por fin se les imputa. Entonces sale la rueda de prensa del señor Espadaler allí en las escaleras del Parlamento, así, en el cual dice que apartará a los Mossos y los va a expedientar, ¿no? Frente a eso, pues los colectivos sociales hacen una rueda de prensa. Pero atención, a partir de aquí es cuando se empieza a engrasar toda la maquinaria, tanto del Estado, tanto desde la Consellería de Interior, como el Departamento de Comunicación de los Mossos, como el brazo armado televisivo del Estado catalán, que es TV3, el nodo. Llamemos a las cosas por su nombre, ¿no? Porque esto es lo que es, sin más. Bueno, ya se sabe que siempre han controlado los medios, ¿no? Los que están gobernando y para estas cosas. Así que tampoco es nuevo esto. En absoluto. No, pero la estrategia está muy clara. ¿Qué es lo que se pretende? Cortinas de humo. Desviar la atención. Para ello, el señor Espadalé empieza a dar diferentes versiones. Una es que primero no expediente a los Mossos, luego sí. Luego parece como que estoy censurando a Manel Prat, al director general, luego no, le defiendo a ultranza. Se empieza a hablar del informe de la Policía Nacional, en el cual la traducción dice que estoy sangrando, ¿no? Por cierto, que hay un componente de morbo y horrible en todo lo que hace TV3, el defender la coartada policial, porque de repente, en exclusiva, te anuncian, sale la transcripción de Juan Andrés cuando llama a la Guardia Urbana, ¿no? Y él sale diciendo pues que estoy sangrando y bueno, que ha tenido un altercado, una pelea con un vecino, dice que le ha robado, demás, ¿no? Esto es usado, por un lado, por el señor Espadalé para decir que el informe de la Policía Nacional, que se encargaba del caso, está mal hecho y que ahí no hay mala praxis, que no se sabe ya, porque si estaba sangrando a lo mejor se ha muerto de lo que había antes, ¿no? Sí, tal que así. La verdad que es que intentando tirar balones fuera, cargar triste contra el vecino, que ha sido desimputado de la causa por la jueza, y tratando de hacer que la realidad pase a un segundo plano. ¿Tú crees que esto lo hacen a propósito? Yo estoy convencido, no, convencidísimo. Pues son unos grandes trileros. Sí, bueno, porque están mareando la pelotita a ver dónde a ver si somos capaces de encontrarla, porque no sé, tú que te has informado, yo que también me he estado leyendo las noticias al respecto, podemos tener una idea más o menos, pero a cualquiera que este tema le interese lo justo, ahora mismo, no sé, tendrá la impresión de que ese hombre se suicidó, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo que tratan de hacer es que todo quede en agua de borrajas, que no les caiga el chaparrón encima, ir lidiando, dar constantemente noticias o erróneas o verdades a medias, o desviar, ahora resulta que estaba sangrando, no es que no había mala praxis, ahora no le pegaron en la cabeza, se ve que le pegan en el cuerpo, todo ese tipo de cosas para tratar de confundir, hacer un batiburrillo y que nadie se entere de lo que realmente ha pasado. Entonces, por un lado tenemos al señor Espadalé, que habla con los medios, va al Parlamento, ahora va a hacer otra comparecencia, por un lado critica al señor Prat, director general de los Mossos de Escuadra, por otro lado no le apoya, dice que no va a haber ningún cese, que confía totalmente en él, y empieza la rueda de las televisiones. Por un lado, el señor Espadalé, repetimos, él jefe de los asesinos, el jefe último de los torturadores, de los Mossos de Escuadra, es el que va a los matins, ya, TV3, a tope. El señor Manel Prat, esta mañana, hoy, va a Catalunya Radio. Mi pregunta es, ¿ha ido alguien que defienda la causa por el otro lado? ¿Alguno de estos medios de comunicación? En absoluto, y eso entraremos después cuáles fueron las primeras reacciones de TV3 después de que me pongas un tema. ¿Te va a poner un tema ahora? Ahora mismo después? No, ahora mismo bueno, en lo que... Tú me digas, ¿eh? Bueno, aquí a tus pies. Así me gusta. Bueno, o sí, a lo mejor sí me lo puedes poner. Pero antes quiero que escuchemos, hablando de la versión de los colectivos, quiero que escuchemos una cosilla, que es básicamente un trozo de la rueda de prensa que hizo Reraguarda, es un trocito, en el cual sí que se puede ver y contrarrestar alguno de los argumentos de los que habla el señor Espadalé y el señor Manel Prat, que hablan de la excepcionalidad de lo que pasó, de una situación complicada, algo que no es habitual, ¿no? Como siempre, tratando de exculpar, de ser corporativos y negar la evidencia que todos hemos visto y todas diciendo, en los vídeos. ¿Quieren decir que no es habitual que haya altercados en el Raval? No, no, lo que no es habitual es que haya detenciones como de ese tipo. Lo que no es habitual es que maten a alguien, eso es lo que no es habitual. Sí, pero que haya intervenciones como las que hubo de los Mossos de Escuadra dando palizas a la gente con total impunidad, está a la orden del día. Y si no, que se lo pregunten a la gente del Raval. Exactamente. Pero vamos a escuchar ese trocito pequeño de la de la rueda de prensa que dio Rereguarda en Moviment junto con más grupos como la Federación el Front d'Alliberament Gai de Cataluña, Gais Positius, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y no sé si fue Stop Balas de Goma también, creo que estuvo ahí dando con la rueda de prensa. Vamos a escucharlo. Nosaltres ens limitarem, per no redundar, ens limitarem a recordar que vam emetre un comunicat el 31 d'octubre que ha rebut moltes adhesions, un comunicat molt contundent en el que denunciàvem les pràctiques que s'estaven duent a terme des d'Interior, en concret l'ús d'eufemismes com mala praxi per no parlar d'assassinat i un corporativisme molt mal entès amb el cos dels Mossos d'Esquadra. Vam denunciar també el fet de que no suspenguessin cap dels Mossos d'Esquadra que havien participat en l'agressió a Juan Andrés Benítez, perdent-se amb tecnicisme sobre si se li havia donat cops al cap o no. Vam denunciar també el fet de que finalment, com ja va anunciar Felip Puig, tenim una policia que provoca por a la societat. Recordem que Felip Puig va dir això explícitament, que necessitem una policia que provoqui por a la societat. Ja la tenim. Vam anunciar també la necessitat de sanejar la policia i d'obrir un debat sobre les funcions que hauria de tenir el nostre cos policial. Per últim, vam denunciar una falta de sensibilitat total per part del Departament d'Interior cap a la víctima i als familiars. I amb això exigíem la dimissió del conseller Espadaler i de Manel Prat, la dimissió del comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Exigíem també que s'encausessin, s'imputessin els agents que van actuar en l'agressió a Juan Andrés Benítez, no només els que hi van actuar, sinó els que van permetre que passés amb tota impunitat, que no van fer res per evitar-ho. I vam demanar també la depuració de tots els comandaments, de tota la cadena de comandaments de la comissaria de Ciutat Vella. Aquest forat negre que tenim aquí a Barcelona, d'impunitat, ja ho vam anunciar en l'última roda de premsa, una comissaria que està tacada per molts casos d'impunitat policial, d'agressions, n'ha parlat l'Eugeni, el cas de la bata de Botiner, el cas de Sergi Boal, el cas que va passar el 2010 de 5 Mossos que van ser imputats per una agressió molt semblant a la de Juan Andrés Benítez, tot i que no va acabar amb mort, el cas de Bertran Cazorla i el cas de les denúncies de moltes treballadores sexuals que en el barri porten molt temps denunciant coaccions i agressions amb tota impunitat. Pues esto es lo que tenemos ya, el caso de Bertran Cazorla, la bata de Boatine, prostitutas del Raval, han enumerado la gente de Rereguarda y una frase, ¿no? que sí que es está muy bien que se diga, que decía que la había dicho Felip Puig, que era la gran papada gigante esta, había dicho que la gran papada fascista, como le llamamos aquí, pues había dicho que a la policía s'ha de tenir por a la policía, o sea, se tiene que tener miedo a la policía. Claro que sí. Tienen que mostrar miedo. En general hay que tener miedo. No, eso es lo que pretende. ¿Has visto miedo? ¿Has visto The Blob? The Blob? No la he visto. No, que es una cosa así, una masa informe. Que da bastante miedo. Pues eso es Felip Puig. La gente, le tenemos miedo porque es una masa informe que viene de un planeta lejano y come gente. Sí, yo creo que sí, que se la come. La tiene toda en la papada, recluida esa gente. Si se la abren, sale todo el mundo. Yo creo ahí. Que sí. Ah, qué asco, ¿no? Imagínate como una ardilla, pero comiendo gente. Sí, la verdad que encima con la cara de Felip Puig ya... me ha dado cosica. Total. Oye, vamos a poner cosas. Pon un temazo. Voy a poner un tema de una banda, un tema así ruidista. Venga, y ucraniano. Y guitarrista, de una banda ucraniana que se llama Nostrils. que han sacado un disco hace muy poco y que, bueno, que nos da un poco la idea de lo que está pasando en la Europa del Este, de lo que muchas veces hablo, porque me parece que es bastante interesante lo que ocurre por allí. Este tema se llama, si consigo leerlo correctamente, es una B, Pilup. Pues nada. ¿Qué significará? Vete tú a saber qué significa esto. Porque las letras son en ucraniano, claro. Y todavía no has aprendido ucraniano, ¿no? No, he aprendido a leerlo, que ya es bastante. Otra cosa es ya, luego lo otro ya es más jodido. Y luego me llamaban a mi friki. Principiantes. Mi ex señora me llamaba friki, qué vergüenza. Bueno, vamos a ello. Nostrils. Nostrils. Ay, si Stalin levantara la cabeza, yo creo que le daba algo. Digo yo también le daba, también le daba, sí. Aunque Stalin no era ucraniano, No. Era armenio. No, era Stalin no era mudo ni tampoco un carapán. Fusilaba traductores cuando traducían mal. Ese era Selassie también. Ese era Selassie. Sí, también, bueno, siempre ha habido... Yo, de hecho, también mataría a un traductor que tradujera mal. Y yo mataría, a ti te mataría concretamente, ¿por qué? Porque oye, me das, mira, asco aquí en 5 bárbaros en la cabeza, Radio Bronca 104.5 de la FM. Estás en directo, si 8:27. Si quieres matar a alguien, hacemos su escuadra. Claro, porque es la mejor manera. Es la mejor manera, ya que sales impune. Sí, sí. Y si no te indultan. Y si no te indultan, sí, total, a estos 8, los 8 del Raval, ¿eh? ¿Cómo será? Los 8 del Raval. Pues a los 8 del Raval seguramente les caerá, ay, sí, lo matasteis, indultado. Indulto. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de indultos que se conceden en este país es a policías, ¿eh? Me encanta. Efectivamente. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué buscas? Internet. Que no existe Internet. Que se ha roto. ¿Qué apostamos? Que se ha roto Internet. ¿Qué apostamos de qué? ¿Qué apostamos? Ah, pues qué? Mira, sí, a ti sí que te funciona, a ti sí que te funciona. Con Ramón García mentido, y Ana García Obregón. Me has mentido. ¿Qué apostamos? ¿Qué programazo? Total, programón. Bien, pues estamos hablando de las novedades en el caso de Juan Andrés Benítez y, en concreto, hablamos de la activación de la maquinaria, ¿no? De justificación de los hechos directamente. ¿Qué tenemos? Por un lado, Departamento de Comunicación de los Mossos. Por otro lado, tenemos a la Consellería de Interior. Y por otro, ya directamente, el nodo TV3, esa televisión asquerosa que bueno, pues cuyos periodistas vemos, vamos a ver ahora, vamos a poner un pequeño ejemplo después de lo que hacen, ¿no? Estos periodistas, ahora recuerdo todo el tema de Radio Televisión Valenciana, ¿no? Que ahora de repente ha salido ahí todos diciendo que no se podía hablar mal de Zaplana, que había palabras ni como retallada, recortes que no se podían emplear. Pero ¿quién tuvo el valor en el momento adecuado, que era cuando tenían que haberlo hecho, de salir allí? La mayoría de lo que hicieron fue comerse sus propios principios, como están haciendo ahora mismo los de TV3, en caso de que alguno los tenga, a cambio de un puesto de trabajo que, pues, que en el caso de Valencia, pues ha demostrado que al final ni eso siquiera les han podido conservar. Yo la verdad que alucino con la falta de ética de los periodistas de este país, con las ganas de lamerle el culo a los poderosos. Me parece increíble, me parece absolutamente increíble. Pues sí, ¿no? Y ahora de repente, ¡ay, salvemos TV3! ¡Ay, ay, sí! TV3, ¿no? Canal Now. Sí, ahora tenemos que salvar Canal Now, cuando durante los años de bonanza económica lo único que hicieron los trabajadores de Canal Now fue mirar para otro lado. Claro, que igual tampoco que... es que sea culpa de ellos, ¿no? Pero podían haber sido un poquito más los mismos periodistas. Yo hoy he leído una columna de una chica que decía que la habían obligado a manipular. Bueno, te obligan a manipular, te obligan lo justo también. Oye, ya sabemos que hay que comer, ¿no? Pero, joder, hacer según qué cosas. Pues sí, Nadie manipulara, pues al final tendría que salir Zaplana en persona a hacer el trabajo sucio, ¿no? Uh-huh. En fin. Pues esto alguna vez, en algún momento, seguramente pase con TV3 o no, la verdad, pero bueno, en aquí... TV3 tenemos otro ejemplo de sumisión al poder constante y de ser, pues, simplemente el brazo mediático de CiU. Pues sí, que luego te ponen un cachitín de la CUP y un cachitín de no sé qué y te ponen cuatro cosas más. Sí, evidentemente no es una televisión tan fascista no como era Canal Now y no es televisión española, pero aquí, pues eso, aquí va como es CiU, por lo bajo, como entonces, siempre. Tú, por cierto, has visto el programa, hablando de ir por lo bajo, un programa que se llama Entre Todos, de Televisión Española. No. Pamear y no echar gota, tío. Pamear y no echar gota. O sea, es un programa, ahora, en plena época de crisis, es un programa que justifica la caridad desde la forma más chunga, tío. O sea, sacan a gente dando pena, diciendo, ay, es que se me van a embargar mi casa. Y esperan, pues, que alguien llame por teléfono y haga donaciones para arreglarle el problema. Es de verdad, es increíble. Y lo dan todas las tardes ahí en Televisión Española. Lo que está haciendo el Estado con estos, una lectura así pormenorizada, es lo que ellos no pueden arreglar, utilizan la televisión para arreglarlo y encima dar un espectáculo que es patético. Morboso y patético. O sea, no sé, ese programa debería estar prohibido y los que lo hacen en la hoguera, la verdad. Es horrible. Como tantos otros, como por ejemplo el Matins o el 23-24, este programa nuevo que hay en plan rollo moderno en el 3-24, a las 11 de la noche todos los días. Bien, pues vemos la activación de la maquinaria de TV3 y el resto de medios. De primera se entrevista a Manel Prat hoy en Catalunya Radio, esta mañana, y entrevista al señor Espadalé en el Matins. Ya directamente, actualidad. Esto no sucede porque sí. Esto ya lo orquestan ellos, el Departamento de Comunicación, tanto de Interior como de los Mossos. Para allá, me tenéis que hablar de esto. Y los periodistas, como siempre, serviles. Incluso la Mónica Tarribas, que... Serviles, que parece que se ha olvidado mucho de su faceta que tenía en la Nit al Día, ¿no? Ahora ya la cosa está más suavecita, que hay un país que defender. Bien, pues ¿qué es lo que dice este excremento humano, esta escoria de la humanidad, esta persona que no merecería ni haber nacido, como es Manel Prat, este técnico arribista que es un cachorro de más y por eso sigue ahí, entre otras cosas? Pues dice el señor que defendió la correcta actuación de los 8 Mossos imputados por la detención de Juan Andrés Benítez y lo justifica con, atención a la frase... Hay momentos en que no hay manera de inmovilizar a alguien si antes no se le ablanda. Atención, atención. O sea, justificación de lo que es el día a día de los Mossos de Escuadra. Repartir hostias a diestro y siniestro. Parece una... Justificación de la impunidad, justificación del terrorismo de Estado, que es lo que es este señor. Un terrorista de Estado. Increíble. Me parece increíble que se estén diciendo estas cosas y aquí paz y después gloria. Es que no está pasando nada al respecto. A ver si este señor se pone a hacer algún curso para ser celador de centros con personas con problemas mentales, porque cualquier persona, como no, por ejemplo la doctora Zink, que estaba aquí el otro día, persona que mide 1,60 aproximadamente y es perfectamente capaz de placar a alguien y de inmovilizar a alguien con sencillas técnicas que se aprenden y que los Mossos de Escuadra también las han aprendido. A mí lo que me parece más increíble de todo esto, o sea, este tío puede ser un necio, un desgraciado, un hipócrita, un trozo de mierda, puede ser cualquier cosa perfectamente, pero es que los medios de comunicación no están poniendo el grito en el cielo ante esto. A los medios de comunicación, o sea, hay una pasividad total, o sea, les importa todo tres pepinos, lo único que quieren es cobrar a fin de mes, todos los periodistas. Y ya está, y si le pueden sacar aquí el morbo de el empresario del Gaixample, lo llaman el empresario del Gaixample, perdón, es una persona que ha muerto asesinada por la policía. Creo que es mucho más adecuado decir eso que no darle a su actividad empresarial. O sea, y si hubiera sido frutero, ¿qué? También lo llamarían el frutero. Pues no lo creo. Claro, y bueno, es más, ha dejado muy claro esta escoria de la humanidad de Manel Prat, que el individuo, concretamente, ¿no?, Juan Andrés Benítez, se comportó de manera muy violenta tanto con los tres miembros con los que se peleaba de una familia magrebí como con los policías autonómicos que intentaron inmovilizarlo. Ya de primeras, eso, resaltar lo que decías tú al principio. Violento, transcripción de... Merece morir. Sí, sí. Transcripción, que me parece una falta de respeto gigante poner la voz de una persona en esos momentos, la transcripción, para que la pueda oír su familia, ¿no? ¿O para qué? Sí, asquerosos. Sus últimas palabras, claro. Bastardos de TV3, las últimas palabras de de que si ahora, que si sangra, que si no sangra, que es lo que viene defendiendo el señor Espadale, que ahora hablaremos de él. Me parece una vergüenza y una barbaridad absoluta. Ahí sí que sacan las comunicaciones, ¿no? En otros casos, bien que se las callan. ¿No? ¿Por qué no sacan las del 4F? ¿O ahí no sacan nada? No, aquí nunca, casi nunca se oye esto. Ahora de repente en exclusiva, para defender a los Mossos de Escuadra. Ni de ninguna manifestación tampoco las han sacado. O sea, sacan lo que les parece a ellos. Y tienen un vocero ahí perfecto y tienen además la pasividad de la sociedad que considera que la policía... Pues que está ahí para hacer precisamente eso, para reducir a la gente violenta. Bueno, ¿quién decide quién es violento? Porque si lo deciden ellos, cualquier día tú mismo puedes ser el violento, ¿no? Un día que te encuentren un poco... Bueno, que se les gire la pelota, ya está. Ahí está. Bien, por su parte, una vez acabado Manel Prat, el señor Espadalé lo que dice es lo primero, que no se ha canjeado nada de... No ha habido cambio entre CiU y Esquerra, pacto de quitar las pelotas de goma y no pedimos el cese de Prat. No dice nada de eso, pero lo que sí señala es una cosa que es cuanto menos... no sé, resaltable, ¿no? Pues la confianza en la policía democrática, como dice este país, y... que señala que no va a cesar a Manel Prat. Pero lo más importante de todo es que habla de esa transcripción en la cual la Policía Nacional dijo que tradució quedando por sangrando. Entonces ya da a entender que el señor Juan Andrés Benítez ya estaba sangrando, como que eso se ha muerto por algo que había pasado después. Es decir, intentar cargarle el muerto a la persona que ya está desimputada, con la que se peleó Juan Andrés, y pues ver que los Mossos no tienen ninguna ni mala praxis, como dicen ellos, con sus términos técnicos asquerosos, igual de asquerosos que ellos, pues directamente balones fuera y punto. Pero hablando de TV3, lo peor de todo es lo que vamos a escuchar ahora. Esto está sacado de un programa que se llama 23-24, que lo ponen en 3-24, todos los días a las 11, en el cual ya fue rápidamente, a los dos días, creo, de que salieran los vídeos a colación, ¿no? Pues fue el sindicato de Mossos, el secretario del sindicato de Mossos, allí a hablar. Todavía no ha ido nadie de ningún colectivo, ni nadie que familiar de Juan Andrés, ni nadie del Raval ha ido allí, pero ya de primeras han ido sindicato de Mossos y empezamos a ver declaraciones del señor Espadalé, como lo que vamos a ir ahora, y atención al lorete a lo que dicen los periodistas, ¿eh? No pierdan oído a ello, porque esto ya sí que es algo para no sé, de hostieja libertaria, digámoslo claramente. Vamos a ello. Compte amb criminalitzar, compte amb culpabilitzar, compte amb jutjar, compte ja amb imputar i sentenciar el cos de Mossos d'Esquadra per un episodi. Jo crec que és molt important tenir una absoluta confiança en la nostra policia, no? Vull dir, no podem viure un estat o una comunitat autònoma o qualsevol país del món sense anar pel carrer sabent que pot confiar doncs, en les teves forces d'ordre, no? Això en molts de països del món no passa. La gent quan veu les seves pròpies policies doncs tem que aquests doncs, se moguin per interessos espuris, que siguin corruptibles, etc etc, o que siguin violents, no? I arribar a un context que podem veure doncs, unes sospites d'aquestes característiques, jo crec que seria molt nociu. A partir d'aquestes imatges, arribar doncs, a crear un clima col·lectiu sobre la nostra policia que sigui tan nociu, jo crec que seria absolutament erroni. També jo crec que també hauríem d'explicar en quin cas la policia pot fer violència. Perquè però, això ha de sortir un responsable. El problema no és que generi un clima nociu, sinó que aquest clima nociu té algunes causes. Si aquestes coses no passessin i no es portessin sí. Els casos de forma que se genera sospita, se genera desconfiança. Però quan parles amb un mosso d'esquadra, no dir, jo tinc complicació d'exercir violència sobre una persona que es nega a deixar-se emmanillar. Jo sé perquè ho he estudiat i m'han fet fer unes oposicions o en quins punts de pressió sobre el cos he de pressionar perquè aquella persona deixi els braços enrere i poder-lo emmanillar. A lo millor estem veient en alguns segons d'aquestes imatges això, que és un tipus de violència doncs, reglamentada pels protocols policials. Aquí és allà on jo crec que hem de contraposar el que veiem a el que és legal. Jo amb això estic d'acord i per això he dit que s'ha de seguir la investigació, sí, que suposo que es farà bé. Jo sense entrar en el detall, que d'altra banda deixar una bassa de sang després de l'actuació que hem vist, en fi, ho deixo no sobre la taula. No sé on venia aquesta sang, potser venia d'abans. Atención, atención. Estos son los periodistas que hay en este país justificando acojonante. Lo injustificable. A lo mejor estamos viendo ahí esas técnicas de tocar esos puntos. ¿Cómo se tocan esos puntos? Se llama Melchior, no sé qué se llamaba este periodista. ¿Cómo? ¿Dando hostias a puñetazos? ¿O con una porra extensible? ¿O dando patadas en la cabeza? Porque al final lo que dice la autopsia es la cantidad de golpes que tenía en el cráneo este señor, Juan Andrés Benítez. Entonces, ¿a qué viene? ¿A qué viene toda esta mierda, no? E incluso cuando lo del charco de sangre, ya rápido dicen, no, es que a lo mejor no se sabe si ese charco era de ahí, a lo mejor era de antes. No sé, tratando de desacreditar a todas las personas que lo vieron, más de 50 personas en una hora, que eran las 10 y pico de la noche o así, o antes, con 7 vídeos grabándolo, tratando de desacreditarlo y haciendo una alabanza de los Mossos de Escuadra y bueno, pues lo que habéis oído, ni más ni menos. Este es el periodismo que hay en TV3. Esta es la basura que hay en TV3. O sea, otros personajes que no tendrían ni que haber nacido. Por una parte, justificación de la necesidad de que un Estado tenga policía. Ya te meten la idea de si vamos a querer ser un estado independiente, necesitamos tener una policía, que ejerza la violencia según los cánones democráticos. Eso es lo que te están diciendo, por una parte. Y por otra parte, lo más preocupante, yo no sé de qué va ese programa, si es un debate o... Sí, es un debate. Es un debate. ¿Y por qué ese debate solo tiene una opinión? Que es ahí un debate tienes. Como los debates de intereconomía, ¿no? Que van unos a darse la razón a los otros, ¿no? Como hacemos tú y yo, básicamente. El nodo... Catalán. O sea, había 5 personas y todos opinaban lo mismo, que la policía puede ejercer... 3 personas. Que sí. Tres ascos. Tres ascos. Había tres abortos que habían crecido más de la cuenta ahí. Sí. Y esos tres abortos lo único que podían hacer es darse la razón unos a otros. Sí, es necesaria la existencia de una policía. Sí, la policía puede ejercer la violencia. Hay que mirar a ver cómo ejerce la violencia la policía. Mira, eso que ese hombre ya estaba ahí. Estaba muerto. Se iba a morir igualmente. Total, era cuestión de tiempo, ¿no? Todos nacemos para morir. ¿Qué más da? Aquí tenemos claramente la estrategia que persigue un objetivo final, que es la imagen de país civilizado, la imagen de policía civilizada, todo supeditado a la independencia en forma de Estado catalán. Aquí no acabarían antes metiéndolos a todos en la cárcel y diciendo somos una gente seria y no queremos que nuestra policía, que va a ser la base represiva del nuevo Estado, no queremos que la policía sea así, queremos que no mate a nuestros ciudadanos, ¿no? Pues si fueran un poco más listos podían hacerlo de esta manera. No, pues es que ni eso, tío. Es que no tienen ni siquiera esa manera. Simplemente pelotas fuera. Y eso, ¿sabes lo que demuestra? ¿Sabes lo que demuestra? Esto le va a joder mucho a los independentistas y lo siento y no a la vez. Esto demuestra que los catalanes son españoles porque son la misma puta mierda de chapuzas y de asquerosos que los españoles. Ninguna diferencia de catalanes a españoles. Que parece que nosotros los catalanes cagamos mucho mejor. Cagamos y no, nuestra mierda huele muchísimo mejor. Nuestra mierda apesta igual que la mierda española. Hasta que no nos limpiemos eso, aquí no va a servir de nada cambiarle el nombre al Estado. Pues sí, porque yo personalmente no tengo ningún rechazo a la independencia. Lo que tengo un rechazo es a un Estado catalán. Porque eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. Que quieren hacer lo mismo, pero en catalán. Lo mismo, pero en catalán. ¿Qué pasa? La policía autonómica, oh, qué bien, por fin tenemos Mossos de Escuadra. ¿Qué hemos conseguido? Que nos peguen en catalán, es lo único que hemos conseguido. Pero nos siguen pegando, y nos pegan aún más. Incluso los Mossos de Escuadra tienen más casos de torturas que la Policía Nacional. Son más violentos en las manifestaciones, están mejor preparados y son más tontos. Además. Sí. O sea, ¿qué estamos ganando? ¿Hacia dónde vamos a ir? Bueno. Mira. Hacia la impunidad, pero bueno, ahí seguimos en la lucha. Voy a poner una canción. Que luego quiero resaltar todo esto, el papel de RC en todo esto, que es un papel como mínimo interesante. Pon un temazo contra Tiempi. Bueno, voy a poner un temazo de una banda valenciana que se llama Capaje. Sabía todo lo que ibas a poner hoy. Es que, tío, esta semana ha sido esto lo que he visto, tío. Y Capaje me han sorprendido muy gratamente. Son ex miembros de Hiroshi y de Wilson, dos bandas bastante míticas de la última década de por allí de Valencia. Y bueno, pues yo conozco a dos de ellos, que son dos personas magníficas y que son una risa absoluta. Y encima, cuando se ponen a tocar, hacen cosas como esta. Acaban de sacar un disco, bueno, que va a salir dentro de casi poquísimo, que se llama Inagotable Suministro. Lo podéis escuchar dentro de su... Todavía no ha salido del todo, así que lo podéis escuchar de momento en su Bandcamp. Se llama Capaje, la banda con C. Y este tema se llama Un parque cada 2 metros. Pero qué buenos sois, cabrones, Capaje, qué buenos sois. Vaya discazo que se han sacado de la manga. A mí me parece el descubrimiento ibérico del año. Madre mía, después empezamos con los descubrimientos ibéricos, luego el disco revelación, el mejor grupo del mundo, que ahora te ha cambiado, ¿no? ¿Cuál es el mejor grupo del mundo? Balina. Mentira. Siempre es Balina. Mentira. ¿Cuál es? Habías sido infiel. ¿Cuál es? Habías dicho que era Sil Lloráis. No, si lloráis, es el mejor grupo de Inglaterra. El segundo mejor grupo de Inglaterra. Es que ni siquiera el mejor grupo de Inglaterra. Madre mía. Todo el mundo sabe que el mejor grupo de Inglaterra es Bilge Pump. Eso lo sabe todo el mundo. Si no, pregúntalo en inglés. You're absolute legend. Bueno, pero eso son cosas que me dicen a mí ellos. Y tú no tienes por qué ver nuestras conversaciones. Ah, tonto. Yo las veo, tus conversaciones. Claro, te pones celoso. Te pones Hombre, celoso. Claro, porque eres más que yo, pero no aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza. Bueno, pasemos después de. Por cierto, que vuelven si lloráis dentro de un mes. Estamos, ¿sí? Están aquí ya. ¡Ah! ¡Qué pesado! Siempre vuelven. Tú sí que eres pesado, que no paras de estar aquí. Igual que tú. Oye, pues mira, te digo una cosa. ¿Cómo te digo la otra? Los Capaje me han puesto de buen humor después de la Capaje. Mala leche que me ha cogido solo de pensar en esos lameculos periodistas y en esos Mossos de Escuadra abortos gigantescos que deberían haber muerto hace años. Pues sí, hace muchos años. Pero antes de pasar a la agenda, y ya rapidísimamente, hay una cosita aquí que es también bastante peliaguda, que es todo el papel... ¿Te vas a sacar la chorra otra vez? No. No es eso peliagudo, concretamente. Peliagudo es el papel de Esquerra, ¿no? De RC. ¿Qué es lo que hace, no? RC es la puta y la fuerza, Ramoneta, ¿no? Efectivamente. Que se dice, ahí está. Pero en vez de con el Estado español, con CiU y con lo que se reconoce como la izquierda, ¿no? Pues es hacer ver como que son oposición, no hacer mucho ruido, que no les salpique y tratar de sacar beneficio de lo que puedan. Así pues, de primeras, en la moción para el cese de Manel Prat, en la comisión del estudio de las balas de goma, pues cogen y salvan a este asqueroso de tener que ser cesado. Pero después salen los vídeos, la imputación de los Mossos, y piden la dimisión en el Parlament, así con la boquita pequeña, pero se retractan porque esperan a que comparezca el jefe de los asesinos, el señor Espadale. Entonces, presenta una especie de negociación que luego se niega a todas bandas cuando es Vox Populi que esto ha sido una negociación. Dice, ay, mira, te cambio la continuidad de Manel Prat por prohibir las balas de goma, cosa que se iba ya a prohibir porque todos querían prohibirlo, menos CiU, ¿no? Y RC así se había manifestado. Y además lo publicitan ahí, la Gemma Calvet, me parece que es una de las diputadas y tal, que lo publicita en plan como, hemos pedido el cese, pero luego al final, ¿qué? Tienen la llave para hacerlo y no lo quieren hacer. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Cataluña está por encima de todo. Vamos hacia la independencia. Da igual que tengamos una policía asesina e impune. Aquí, ahora paz y luego guerra, ¿no? Luego guerra. Eso. Bueno, banderitas. Ahora paz y luego banderitas. Y luego banderitas. Eso es. Aquí había una decisión ya tomada con el tema de las balas de goma que se iban a prohibir. Ahora traerán otro tipo de artefactos igualmente lesivos. Hay un artículo de David Fernández en La Directa de hace un añito o dos, creo que fue, no, hace dos años, que dice las nuevas armas que van a traer, las pistolas taser, estas, y bueno. Sí. Pero eso te puede matar también. Claro que te puede matar. Así que tenemos aquí la escenificación. No es teaser, ¿eh? No es taser. Teaser. Porque teaser es una... Teaser, una camiseta. No, eso es una t-shirt. Una teaser es una cosa, un vídeo de esos que te ponen adelantándote una cosa de una serie. Sí, pues... Y no creo que eso lo utilicen como arma, a no ser que te digan spoilers. Pone teasers. ¿Eh? ¿Te imaginas que te...? Se dice teasers, la palabra es así. No, es taser. Pues taser. Con dos S's. Pues lo que tú digas. Porque si no, lo tendrían que ir gritándote... Tú lo sabes todo. Tendrían que ir gritándote los policías por la calle lo que va a pasar en la siguiente temporada de tu serie favorita. Y eso sería un poco complicado. Sería una putada también, pero... ¿Sabes? Spoilers. Tú sí quieres lanzar spoilers. Policía... Piénsenlo, un arma chunguísima, lanzar spoilers. Lanzar spoilers, sí. Eso no es lo que tenía que lanzar, no balas de goma, spoilers. Bien. Bueno, también podían lanzar sus genitales contra la pared. ¡Oh! Sería maravillosísimo. Eso sí que sería maravilloso. Vamos a darle un poquillo a la agenda y acabamos después con otro temazo, ¿no? Imagino. Sí, Imagine, que ya sabes lo que vas a poner, que ya sabes lo que voy a poner. Todavía no lo voy a decir, pero lo intuyo. No sin antes, eso sí, vamos a acabar no sin antes, pues dedicarle como siempre a la memoria de Juan Andrés Benítez, a sus familiares, a toda la gente del Raval que se está movilizando con este caso, a todos los allegados de Juan Andrés y pues también mandar todo nuestro odio a los periodistas sumisos y bastardos de TV3, a la escoria de la humanidad que son el señor Manel Prat, el señor Josep Lluís Trapero y Ramón Espadalé, y no sé qué decir, a la calaña, a la basura, a los asquerosos de Esquerra, los Esquerra Republicana. Esquerrosos. Sois asquerrosos. Esquerra repugnante de Cataluña. Esquerra repugnante de Cataluña. Me parece grandioso. Que son defensores también, como mínimo cómplices, del terrorismo de Estado, que es lo que hacen los Mossos de Escuadra, la banda terrorista armada que tenemos aquí en Cataluña desde hace mucho tiempo, y que goza de total impunidad. Y la pagamos nosotros. Y la pagamos eso es nosotros, muchísimo, señora. Mejor, porque ETA eran autónomos, ¿sabes? No lo pagaba la propia gente a la que mataban. Bueno, aquí, a veces sí, pero aquí pero no. Aquí no, y era, bueno, era como todo más claro, ¿no? Pues yo qué sé. Yo casi preferiría que la policía hiciera terrorismo clásico. O sea, que tú fueras por la calle y te explotara un coche de vez en cuando, pero que lo ha puesto la policía. Porque total, es lo mismo, al fin y al cabo acaba siendo lo mismo, pues yo qué sé. Solo que aquí la impunidad la tienen a la orden del día. Ah, por supuesto. Otro día tendríamos que hablar sobre la laxitud a la hora de interpretar sentencias, ¿no? El caso de la doctrina Parot. Esto me gustaría hablarlo un día porque... Pues sí, estaría muy bien. Porque está muy bien, porque yo hago una ley y te digo, mira, a partir de ahora hago una ley y cojo luego no la cumplo. Claro que sí, la ley vale para todos menos para mí. Interpreto mi propia ley como a mí me da la gana, ¿sabes? Exabrupto. Vamos a hablar, a hacer un vamos poco de agenda. A la agenda. Vamos con la agenda. Ah, mira. Joder, qué cultural ha quedado esto, Ahora sí que ha quedado bien, no como antes. No, ahora ha quedado bien porque estaba contigo yo. Estaba en esto contigo, ¿sabes? Antes estabas contra mí. Te estoy guiñando un ojo. Este es el ruido que hacen los ojos al guiñar. Pues venga, vayamos con la agenda, la que te va a dar mi menda. No te la vas a dar, me vas a dar. Empiezo yo. Tú. Mañana, concentración en el Parlamento, 10 de la mañana, conclusiones finales de la comisión de balas de goma. Convoca, stop, balas de goma, pues el que quiera y pueda, allí puede ir. Primera cosita. Segunda, te la digo yo también. Venga. Pues mira, el próximo jueves 14 de noviembre a las 7 y media hay una manifestación con Justicia Juan Andrés, nos coincide con el programa, pero esperemos luego poder ir marchando para allá y todo trapo. Y llamar a gente para que nos diga cómo va. También, en la Rambla del Raval, Carrer Aurora, pro impunidad, pro brutalidad. Eso es, a las 7 y media y a las 8, un año sin respuestas, ni justicia, juntas contra las balas de goma, es un recordatorio del día que le quitaron un ojo a Esther Quintana, los Mossos de Escuadra, con una bala de goma. Y bueno, todos los ánimos para la Esther, aquí, desde aquí que, por cierto... ahora diremos una cosita relacionada con ella antes de que digas tú lo que pasa este sábado, ¿no? Antes, entonces ¿por qué me das a mí la voz? O sea, después de... Pues no digas antes entonces que me... Pues digo después de... Me estás liando, pero de mala manera, como la pata de un romano. Claro, ¿qué quieres? Como yo lo traigo todo, tú solo tienes que poner la música y decir tu mierda. Efectivamente, este es el trato al que llegamos. Este es el trato al que llegamos, ¿te acuerdas? Sí. Esto es como... Pero no quita para que yo te lo pueda echar en cara. Hazte la idea de que yo soy tu ama y tú eres mi perrito, tío. Yo vengo aquí a azotarte en el culo ya que me lamas las botas. Y este es el trato al que llegamos en su momento. Pues te voy a mear entonces ahora mismo. No, te tengo que mear yo. O sea, tú eres el vejado. Si yo soy tu perrito, voy a mearte como hacen los perretes. Pero los perros no mean a su dueño. Uy, los perros yo mean. Yo sí, porque soy un dueño, soy un perro dice, maleducado. Y te voy a mear en la cara. Bueno, como sigas así, te voy a dar con un periódico en el morro. Atrévete y pongo una canción de Angry Birds. Vamos fuertes. Vamos ¿eh? Fuertes hoy, amigo. Yo pondría una canción de algún grupo que hayas tenido, pero como eres un mierda, no has tenido ningún grupo. No, porque nadie queréis tocar conmigo. No. Pero ya verás. Cuando tengo normal, un grupo, lo voy a petar. Normal. Bueno, a ver, simplemente recordar que este sábado hay un concierto en el Casal de Roquetas. A las 8:30 por 5 euros estarán dos bandas francesas. Una que se llama, que la vamos a poner aquí ahora mismo, que se llama Frankie Goes to Pointe-à-Pitre. Que Pointe-à-Pitre es, como todo el mundo sabe, la capital de Guadalupe. Ay, sí, claro. Todo el mundo lo sabía, ¿eh? ¿A que sí? Todos lo sabíais, ¿eh? Y están tocando junto a Friskies, que es otra banda también francesa, de la cual son solo dos miembros, de los cuales dos tocan también en Frankie Goes to Pointe-à-Pitre, que son tres. O sea que vendrán tres personas, dos bandas, y junto a ellos estará una nueva banda de Barcelona que se llama Abominable, que pusiste tú la semana pasada y que no voy a poner de nuevo. No, Abominablers. Abominablers, me ha gustado mucho el chiste, ¿eh? Es un nombre muy chistable. Sí. Bueno, pues esto será en el Casal de Roquetas, calle Vidal y Guasch, número 16, línea 3, metro Roquetas, al sábado a las 8:30, ultra puntual, se acaban a las 11 los conciertos de forma no negociable, siempre se acaban a las 11. Y podéis ver a esta bandaza que con miembros de Mr. Protector y de PNU. PNU. Exactamente. Que los hemos puesto aquí a veces. Sí, los hemos puesto varias veces. Y ahora les pondremos una canción de ellos que se llama... Ahora pondremos una canción que se llama... Calla, déjame. Que pondremos una canción que se llama Ya Own Day, de su última demo que acaba de salir. Y ahora tú habla y después pongo la canción y me callo ya de una puta vez. Vale. Hoy has dicho Meretriz 3 veces. No quiero decir nada, ¿eh? Ahí queda. Ya sé que no tenemos que hablar sobre la profesión de cada uno, pero bueno... Ahí queda, ¿eh? Ya verás cómo te coja la gran hermana libertaria. Pero bueno, lo que iba a decir es que después de esto, si queréis, podéis pasar por las fiestas de San Martín, porque hay dentro de los actos que hay en las fiestas de este barrio, pues se ha hecho un concierto solidario con la Esther Quintana, igual que se hizo hace poquito en la Sala Salamandra, pues para recaudar fondos para ella, ya que pues vive de la pensión de sus padres debido a todo lo que le pasó. No ha cobrado ni un duro por haber perdido un ojo, perdió su trabajo que estaba a punto de empezar, 5 operaciones que lleva ya. Bueno, pues anda con una situación económica un poco fastidiada y pues y no hay después del concierto, y no hay ningún culpable todavía. Después del concierto, lo que se va es ir a ver, os podéis ir para allá si queréis. Viva el Estado catalán. Claro que sí. Muerte al Estado catalán y de quien sea. Muerte a todos los estados. Claro que sí. Menos a los estados de la materia. Menos a los estados de la materia. Si no, la tendríamos liadísima. ¡Buf! Imagínate todo plasma. Bueno, que también es un estado de la materia. Da igual, vamos a poner una canción y nos vamos. Por favor. Pues eso, adiós, hasta el jueves que viene a las 7 de la tarde. Yeah, que cambiamos de horario, 7 de la tarde. Venta de bronca. Y por cierto, os dejamos con un nuevo programa, Waves and Fast, que empieza hoy. Venga, ala. Estás escuchando Radio Ronca en el 104.5 de tu FM.